El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes 29 de mayo, estamos acercándonos al fin de semana y bueno, yo soy Andrés Doñate, les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los cuales trataremos de un tema de sexualidad. En estos últimos días habíamos estado viendo algunas prácticas, algunos ejercicios que se dan durante la relación sexual, pero hoy vamos a hablar de un paso muy importante dentro de la relación sexual, que se trata de los preliminares durante la relación sexual o antes, por eso son preliminares. Bueno, el otro día hablábamos de la respuesta sexual humana, que tiene como paso inicial un proceso en el cual se genera deseo sexual, y que puede ser generado desde algunas prácticas y de distintas formas. Desde la generación del deseo se pueden hablar de las prácticas preliminares a la relación sexual, es decir, prácticas en las cuales la pareja comparte ciertas actividades, donde se va creando un cierto ambiente de erotismo, donde se van consolidando las relaciones y la complicidad y la intimidad dentro de la pareja, que es lo que va a generar más adelante el ambiente de confianza que ayuda a generar la excitación sexual, y por supuesto que va recogiendo elementos sensoriales, elementos que se introducen en la mente de la persona para así generar placer, y que la relación sexual no esté orientada únicamente a la genitalidad y al coito en sí, sino que también implique otros procesos emocionales y físicos también, y que sea esto parte de la estimulación. Unos excelentes preliminares pueden ser una buena comida. Hay muchos platos que son considerados afrodisíacos, postres, mariscos, carnes, etcétera. En general, buenas comidas que pueden estar acompañados de alguna bebida, un buen vino, etcétera, y que son cuestiones que ayudan a crear este ambiente dentro de la pareja. Pero ya yéndonos directamente a la fase preliminar de la relación sexual, esta no tiene que iniciar precisamente cuando la pareja ya está en sus aposentos, en su nido de amor o en la cama o donde prefieran ejecutar el acto sexual, sino que pueden empezar desde mucho antes, en cualquier lugar de la casa o hoteles, qué sé yo, donde la pareja elija. Se pueden generar todo tipo de roces, de caricias, palabras también que pueden ayudar a generar la excitación previa para la relación sexual. Por ejemplo, una actividad muy excitante para la pareja, y en especial puede ser muy excitante para la mujer, es que el hombre tome la iniciativa a través de crear imágenes con palabras, descripciones, peticiones, narrarle a la mujer sus deseos, puede generar grandes cantidades de excitación. Miradas, por ejemplo, o otro tipo de comunicación y de lenguaje verbal y no verbal. Esto es un paso muy importante de los juegos preliminares. Antes del contacto físico, antes de los roces, se puede estimular este tipo de sentidos. El oído, con una buena música que sea del agrado de los dos, o que tenga elementos rítmicos y armónicos y melódicos que nos den un ambiente más sensual. Después de estimulados estos aspectos, que también pueden ser estimulados de manera visual, mostrar a la pareja ciertos ángulos, vestimentas también que pueden generar ciertos niveles de excitación, que también pueden en especial ser iniciativa de las mujeres. Se habló mucho de lo excitante que suelen resultar las prendas eróticas femeninas, la lencería, algunos modos de vestir que están dedicados específicamente a esto, a generar excitación y hacer más interesante la relación sexual y convertirlo en un momento mucho más especial que el simple contacto físico. Por supuesto, otras actividades como compartir un espectáculo privado, como un buen striptease u otro tipo de juegos sexuales. Existen juegos sexuales también donde la pareja, por ejemplo, hay un juego que se juega con unos dados, donde la pareja va escogiendo al azar prendas que el otro tiene que quitarse, o juegos, por ejemplo, de dominación o de amo esclavo, etcétera, que también van generando mucha excitación. Después de generar estos ambientes, ya cuando la pareja puede entrar en calor y, por supuesto, la ropa va menguando, la ropa va desapareciendo, se puede iniciar con los roces. Y bueno, la recomendación de los especialistas es que los roces vayan aumentando en intensidad progresivamente, es decir, que la intensidad de las primeras caricias sea bastante suave, para así ir aumentando en su intensidad, en la fuerza, e ir acercándose más a las zonas más sensibles, a las zonas erógenas. Se puede empezar, por ejemplo, con un masaje o con roces en zonas que, si bien son sensibles y que tienen un cierto nivel de erotismo, por ejemplo el cuello, los hombros, y que después estos roces vayan avanzando hacia zonas más sensibles, como detrás de la oreja, como la zona del pecho, y que este aumento progresivo en las posiciones y en los lugares donde se dan los roces culminen en las zonas erógenas. Un buen modo de igual ir aumentando progresivamente la intensidad de las caricias es iniciar con roces bastante suaves, que no necesariamente implican acariciar directamente la piel, sino rozar las pequeñas vellosidades de la piel, lo cual es bastante placentero también, porque bueno, las terminaciones nerviosas no terminan exactamente en la piel, sino que la zona que más puede ser estimulada es el folículo piloso del vello, que es lo que tiene un contacto más directo con las terminaciones nerviosas. Estas y otras técnicas que vamos a realizar después de la pausa musical pueden ser aplicadas pueden generar unas experiencias mucho más gratas. Volvemos después de unos minutos. Seven seconds away. de sens et tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qui j'espère. Beaucoup de sentiments de rap qui faut, qui désespère. Tu veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Et c'est pour qu'ils le divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, or just as long as I stay. I'll be waiting. I'll be waiting. Volvemos con Dial de los Sentidos. Estamos escuchando 7 segundos, 7 seconds. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que estamos en Dial de los Sentidos. Síganos en nuestras redes sociales, denle me gusta a la fanpage en Facebook, síganos en Twitter en @dialdelosentidos. También pueden comunicarse con Radio Casa de la Cultura al 2220966, 2220966 para darnos comentarios, comunicarnos sus dudas y darnos alguna sugerencia. Nosotros estamos abiertos a escucharles. Continuamos con el tema de hoy. Estábamos hablando de los preliminares durante la relación sexual o antes de la relación sexual. Bueno, esto es un paso muy importante, sobre todo tiene muchos beneficios al saldar ciertas diferencias que tenemos los hombres y las mujeres al momento de concebir el orgasmo. Obviamente, los preliminares no se limitan a relaciones heterosexuales, cualquier persona con su respectiva pareja puede practicarlo, pero en el caso de las relaciones heterosexuales tienen una importancia muy especial porque es bien sabido que en un buen porcentaje de las ocasiones los hombres tienden a experimentar el orgasmo bastante antes que las mujeres, y en este sentido los preliminares pueden ser muy importantes, puesto que al prolongar la estimulación directa del pene, el hombre puede controlar su excitación, puede tomar este tiempo en los que está ejecutando los preliminares para controlar cierto ritmo en la respiración, centrarse un poco más en la actividad y así lograr tener cierto control sobre la eyaculación, cosa que es muy importante para poder mantener la relación sexual el tiempo suficiente como para que la mujer también pueda alcanzar el orgasmo, o por qué no los dos sincronizar sus orgasmos y vivir una experiencia bastante única. Continuamos con las actividades que se pueden realizar durante los preliminares, el tipo de estimulación que se puede hacer, y por supuesto el aumento es gradual, no solo en la intensidad sino en los lugares que se va tocando, acariciando, y esto puede estar acompañado de muchos complementos, juguetes sexuales o otro tipo de objetos o de apoyos que puede tener la pareja durante los preliminares, como por ejemplo usar plumas, telas, usar comida incluso. Hay muchos juegos sexuales que consisten en comer de ciertas formas, como regar ciertos alimentos deliciosos, chocolate derretido, por ejemplo, sobre la piel de la pareja y después tomarlo directamente de la piel de la pareja, o crema batida, o fresas, o jugar con este tipo de fantasía, de alimentos que van generando fantasías, que por supuesto son un complemento para los sentidos muy bueno. Otro tipo de preliminar incluye ejecutar masajes en la pareja, nuevamente con un progreso en la intensidad y un progreso en las zonas que se va acariciando. Y por supuesto los masajes pueden venir acompañados de la aplicación de geles, aceites, que también pueden tener aromas, que pueden aumentar el número de estímulos y que el ambiente sea aún más excitante. El prolongar el momento del coito es también bastante beneficioso, en el hecho de que en la mujer se va generando un aumento de la excitación mucho más grande, lo que facilita que ésta consiga el orgasmo, y por supuesto esto tiene muchos beneficios en cuanto a situaciones en las que el hombre, bueno, alcance el orgasmo de una manera bastante más rápida. Por supuesto, la estimulación debe ser mutua. No hablamos de que el hombre deba dedicarse por completo a la mujer y la mujer deba ser únicamente un sujeto pasivo dentro de la relación, sino que obviamente ella también puede involucrarse. Después de las caricias y después de este aumento progresivo de la excitación, se pueden realizar actividades ya un poco más explícitas, como practicar sexo oral, como la masturbación mutua, que son actividades que ya preceden directamente al coito. Y por supuesto, acompañados de estos complementos de los que hablábamos antes, se convierten en una actividad muy interesante. Algunas cuestiones muy importantes a considerar al momento de ejecutar los preliminares es que tampoco es muy bueno pasarse, es decir, es muy positivo tratar de prolongar el momento del coito, que es el momento culmen probablemente de la relación sexual, prolongarlo el mayor tiempo posible, incluso hasta que la mujer desee ya con mucho fervor que ocurra, sino que, bueno, también hay que tener mucho cuidado en que no se vuelvan monótonos, que después de cierto tiempo ya la sobreestimulación genere que las zonas erógenas estén ya cansadas y que esto, por otro lado, sea contraproducente. Por supuesto, el conocimiento de la pareja, saber hasta qué medida la pareja puede estar excitada o conocer las reacciones que la pareja tiene y las zonas que pueden ser estimuladas, es un apoyo muy grande al momento de ejecutar los preliminares. Por supuesto, hay que tener bastante paciencia, no adelantarse, no tener exabruptos durante la estimulación. Por ejemplo, se dan por ejemplo caricias o roces que también pueden ejecutarse con la boca, besos, caricias con la lengua, y bueno, esto puede derivar en mordidas o en caricias que son más fuertes y más intensas, pero claro, estamos hablando de una manipulación que va de las manos hacia la boca, y que son zonas que, por las cantidades de fuerza y de presión que pueden generar, pueden causar dolor en cierto punto de la estimulación, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de roces y de caricias. Y bueno, por supuesto, también hablar mucho con la pareja previamente, saber cuáles son los límites a los que uno puede llegar, saber hasta qué punto uno puede estimular sin que se pueda volver aburrido. Incluso muchas personas logran generar orgasmos, en especial en la mujer y en especial en mujeres multiorgásmicas. Se pueden generar orgasmos antes de empezado el coito, orgasmos durante la estimulación preliminar, y esto también resulta bastante positivo durante la relación porque hay niveles de satisfacción mucho más grandes y por supuesto la excitación que se genera después de una sesión multiorgásmica va en aumento. Nos estamos acercando ya al final del programa. Esperamos que lo hayan disfrutado y que tengan un excelente fin de semana, que pongan mucho énfasis en la cuestión de ejecutar unos preliminares interesantes y muy estimulantes y muy eróticos durante sus relaciones sexuales, que puedan sobre todo disfrutar con su pareja y tener unas vidas sexuales bastante prósperas y que se disfruten mucho. Yo por mi parte me despido, espero que nos sintonicen el día lunes en una nueva edición de Dial de los Sentidos, que nos sigan en nuestras redes sociales y por supuesto sigan con la programación de Radio Casa de la Cultura. Esto ha sido todo por hoy, tengan ustedes una buena tarde y hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima. Visítenos en Facebook.